mente la cumbiera. Yo pensé que este amor había sido de verdad, que hacía falta sentarnos para hablar con claridad, que los años me habrían quitado la frescura de un tiempo pasado en que como locos nos amamos. Yo pensé que aún podíamos intentar poco a poco salvar lo que tuvimos una vez, no quedarnos callados ni de brazos cruzados esperando un milagro. Pero me equivoqué, anoche pude verlo claro en tu mirada. ¿Cómo puedes mentirme inventando que aún me amas? Fingiendo que este amor merece salvación, que vamos a salvar si ya no queda nada. Y que vamos a salvar mi vida si ya no queda nada. La cumbiera. Yo pensé que dirías toda la verdad, que vería mis sueños convertido en realidad. Una historia de amor repetida, un gran beso que cierra una herida, un te quiero sin partida. Pero me equivoqué, anoche pude verlo claro en tu mirada. ¿Cómo puedes mentirme inventando que aún me amas? Fingiendo que este amor merece salvación, que vamos a salvar y ya no queda nada. Estar a tu lado ha sido todo para mí. Yo pensaba que era más feliz, pero me equivoqué. Anoche pude verlo claro en tu mirada. ¿Cómo puedes mentirme inventando que aún me amas? Fingiendo que este amor merece salvación, que vamos a salvar si ya no queda nada. Que vamos a salvar. Claro en tu mirada, ¿cómo puedes mentirme inventando que aún me amas? Fingiendo que este amor merece salvación, que vamos a salvar si ya no queda nada, que vamos a salvar si ya no queda.